sin huella. Estamos aquí de nuevo en Día sin Huella, uno de los programas más tétricos y furibundos de lo que fue Radio Cuca el año pasado. Y regresamos, pues bueno, después de una etapa entre los muertos en Ultratumba, regresamos con un horario nuevo. No se puede mantener ese ritmo de domingos de 11 a 6 de la mañana o maratones resacosas con obligaciones el lunes, pues también los seres que formamos Día sin Huella tenemos extremidades que necesitan moverse al principio de la semana y es imposible sacar gasolina para continuar con ese horario, así que a partir de ahora nos oiremos, mejor dicho, los martes en torno a las 6, a las 7, porque en principio a las 6 tenemos a un compañero de Días de Destrucción, a un programa muy muy interesante punk, que bueno, hoy coincide que por lo visto no está por aquí y nos hemos colado en su franja horaria, pero en principio pues será a partir de esta hora o de las 7, de 7 en adelante, en lo que era el horario de Jazz Conclave de nuestro compañero Francisco, que parece ser que tiene que hacer una pausa en ese programa de salsa dura, de jazz bailable que tanto hacía mover las caderas, pues parece que hay un receso y vamos a, como las cucarachas, valga la redundancia, pues a meternos ahí en su horario como podamos. Y bueno, para estos primeros programas vamos a intentar coger un poco de ritmo y saldremos con un monográfico en torno a un recopilatorio de rock and roll y rhythm and blues, pues lo que era este estilo de música, bueno, de los 50 y 60 que pegó mucho en Estados Unidos y que poco a poco cruzó el charco y llegó a nuestro viejo continente. Este recopilatorio, bueno, se trata de un recopilatorio de 14 volúmenes, rarezas en su mayoría, que tiene el título de Gracie Rock and Roll, lo que es el rock and roll grasiento, y está editado por el sello Oil Slick, sí, de Inglaterra, a finales de los 90, no hay una fecha exacta, y bueno, un servidor tuvo la suerte de encontrarlo en internet. Pues este sello de Inglaterra a finales de los 90 editó este gran recopilatorio de rock and roll grasiento de 14 volúmenes y hoy empezamos con el primero, con un clásico del rock and roll, el que llamaron The Originator, el autor, por las muchas composiciones que a mediados de los 50 dejó al género y que aprovecharon pues una gran parte de los artistas en años posteriores. Este no es otro que Bob Dylan y ahora vamos con este tema de titulado, pues como no puede ser de otra manera, rock and roll. I like myself some rock and roll. We'll be right back. over there, rock and roll, that's jazz. Aquí teníamos este rock and roll de Bob Dylan, nacido en 1928 y, para ser exacto, como un reloj suizo, fallecido en el 2008, a los 80 años de edad. Bueno, Bob Dylan, pues lo que decíamos, fue, además de compositor, cantante y guitarrista de Estados Unidos, que ejerció pues una gran influencia en el rock and roll, sobre todo por ser una figura de transición entre el blues y el rock, junto a John Lee Hooker, que era uno de sus inspiraciones y de sus compañeros en este periplo. También tuvo influencias de Nat King Cole, de Muddy Waters, y un largo etcétera. Quizás, pues, una de sus composiciones más conocidas sea la que vaya a sonar ahora. Yo hasta que me puse un poco a investigar el pasado de este señor, no tenía ni idea de que esto era suyo, y es uno de los grandes temas clásicos de blues rock and roll de toda la vida. Aquí va este I Am a Man, de Bob Dylan. Por cierto, lo de Bob Dylan es algo así, viene a ser como un apodo que significa nada de nada o algo así, que viene de su etapa de boxeador. Estos tipos eran absolutos vividores, de boxeador a guitarrista y estrella del rock and roll, como tiene que ser. Bueno, esto es I Am a Man de Bob Dylan. A ver cómo suena esto. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. In Maine, all you pretty women, stand in line. I can make love to you, baby, in an hour's time. Down the Kansas Zoo, bring back the second cousin,

The sky was blue. Down the alley, the ice wagon flew. Hit a bump. Bueno, pues hemos hecho este recorrido, este salto que no estaba previsto desde el Who Do You Love del original de Bob Dylan hasta esta versión que hizo Jim Morrison en sus buenos años antes de engordar como una jodida pelota e irse a la tumba. En fin, seguimos con nuestras melodías casposas o grasientas, como queráis decir, que se nos han ido un poco de madre con este repertorio dedicado a Bob Dylan y los Doors. Bueno, seguimos con un tema del cual no tengo ningún dato en absoluto de los autores, de Altex. Supongo que serán o los aztecas o como cojones se quieran llamar. Y el título de la canción es Gorilla Hunt, que es un instrumental pues muy amazónico para estos días que corren, que te pierdes en el campo de San Francisco y puede sonar esto mientras te devoran unos pavos reales o unas ardillas, lo que tú quieras ver. Recuerda, es la canción ideal para perderte en el Parque San Francisco. Thank you. una melodía muy, muy acertada para, para estos comienzos de otoño. Ahora nos lleve un poco al Amazonas más exótico. Esta melodía de los Altex, conocida como la caza del gorila, Gorilla Hunt. Una cosa que debería estar más en boga. Un poco de, imaginaos, caza de gorila aquí en las montañas asturianas. No estaría nada mal para pasar el fin de semana. Bueno, vamos ahora con un cantante belga, nacido en el 44, ya en los albores del final de la Segunda Guerra Mundial, entre fuegos fosforescentes y una esa Bélgica ocupada que acabo hecha un Cristo. Pues bueno, aquí nacía nuestro siguiente artista, que es Burr Blanca. Damos el salto de estos Altex, que los pocos datos que dije que tenía, bueno, casi inexistentes, que son del otro lado del charco, de Estados Unidos, pues nos venimos aquí al continente recién acabada la Segunda Guerra Mundial para ver a Burr Blanca, recién nacido, y que unos años después pues llegaría a ser uno de los autores de rock and roll, de los artistas más conocidos, y no decir el pionero de este género en Bélgica. Tenemos una de sus temas, que es una versión del Long Black Jacket, a ver si no me abandona ya los funestos conocimientos del idioma anglosajón que tengo, que ya son mínimos. Pues bueno, este tema, pues, movidillo y va a estar bien para dar un poco de caña al programa, que si no me duermo, y os dormís vosotros también. Venga, ahí va, Burr Blanca. I like an old good swinging, never rock and roll. I like the woman singers didn't buy their soul. I got a long black jacket. I got a long black jacket. I got a long black jacket to sing the rock and roll all night. If you wanna hear some music, just listen to my song. I got a lot of people crazy every time I play. I got a long black jacket. Yeah, I got a long black jacket. I got a long black jacket to sing the rock and roll all night. Guitar. All the girls are screaming so far away. I got a long black jacket. I got a long black jacket. I got a long black jacket to sing the rock and roll. Bueno, tenía la larga chaqueta negra para bailar rock and roll toda la noche. En fin, vamos ahora con Bobby Lawson, que el chaval nació en un pequeño pueblo minero de Estados Unidos, concretamente para todos aquellos que habéis hecho este interesante tour por los pueblos mineros de todo el continente de Estados Unidos, se llama Glamorgan. Un sitio donde no te puedes aburrir jamás, Glamorgan, en el condado de Wise, en Virginia. Para más datos, si algún día os interesa visitar la ascendente industria minera de Virginia. Pues bueno, el joven Bobby fue hijo de una familia de 7 hermanos. Y empezó a tocar la guitarra porque su padre un buen día pues llegó de la mina allí en Virginia y le compró a la madre una guitarra. y la madre pues tenía tantas dotes musicales que tocaba tres acordes. Y ahí antes joven Bobby, pues decidió empezar su carrera musical. Luego se trasladó al estilo gospel, ahí en iglesias, pues bueno, ya sabemos que Virginia es un estado bastante puritano. Y junto a su hermano mayor, que como no, su hermano mayor, pues se llamaba Junior, a pesar de que debía ser al revés, pero bueno, el hermano mayor Junior, un nombre así estadounidense puro, Junior, entre paréntesis, Roosevelt James, no sabemos si en honor al presidente, pues empezaron a tocar en un pequeño grupo entre escuelas y eventos locales, como todas estas figurillas del rockabilly o rock and roll de los principios. Y pues este es un tema que muy clásico de piano, si no me equivoco, que se titula If You Want My Love. Y bueno, pues aquí va If You Want My Love. Bobby Lawson, el bueno de Bobby Lawson, muy muy católico y muy apostólico ahí desde Virginia. Vamos ahora con Tony Dangerfield, mejor conocido como, bueno, por ser el bajista de Los Salvajes, no de estos de aquí, sino los de allí, de Inglaterra, de sus años. Y bueno, su carrera en solitario fue desde comienzos de los 60 hasta el 64, cuando ya como solista estuvo de capa caída, y vamos a oír su Seas to Wait Out. Listen, and I'm gonna tell ya about a baby I know. She caught my eye when she was 4 foot high. She knocked me out, go round at the front door. Hit a big, big bang. She took one look at me and I could see. She threw her out, promised to buy her a little house just meant for her and me. I promised to get a big Cadillac, drive her down to the sea. Listen, and I'm gonna tell ya, she did the dirty on me. Along came a no-good busy volume. Whoa! She threw me out. Come on now. a big Cadillac, I drop her down to see. Listen, and I'm gonna tell ya, she did the dirty on me. Along came a note of best of all, and wow, she threw my out. Bueno, Tony Dangerfield, y nos vamos a una de las bandas instrumentales más conocidas de finales de los 50 en Detroit, esta ciudad que está tan bien ahora mismo. Muy bien, está todo de puta madre por Detroit ahora. Bueno, son las 7 de la tarde, si alguien nos ha dado cuenta. Bueno, liderados por el saxofonista George Katsakis, este apellido parece griego, pues los Royal Tones, como decíamos, fueron la banda por excelencia al rock and roll y rhythm and blues instrumental de la ciudad del motor. Se mantuvieron activos desde el 57 al 64, llegando a colocar un par de temas en las listas nacionales y apareciendo en varios shows televisivos. Hasta ahora, bueno, sí que es cierto que sus canciones se encontraban desperdigadas por compilaciones de estas inencontrables o raras, y era bastante complicado hacerse una idea de lo que era conjuntamente el valor del grupo, del que saldrían nombres tan reconocidos como Dennis Coffey y Bob Babbitt. Pues hace un par de años el sello ACE editó una compilación que recoge todos sus singles editados en los diferentes sellos con los que colaboraron y los adereza con unas cuantas piezas inéditas y un libreto que relata la historia de la banda. Yo no me he podido hacer con él, por desgracia, pero bueno, de estas compilaciones he sacado un par de temas que van a sonar en este programa. Y bueno, la recopilación, que si queréis echarle un ojo, se titula Detroit Rock and Roll Began Here. El rock and roll de Detroit empezó aquí. Y bueno, un título que sí que es cierto que este texto lo hemos sacado de otro programa, de un gran programa de radio que es El Sótano, una inspiración para todos los que nos metemos en el mundillo de la radio, un programa a seguir que hacen en Radio 3, tremendo. Y bueno, el presentador del programa también dice que, bueno, que este título del recopilatorio podría conducir a debate, aunque no se pretende restar importancia al papel de estos chicos en el comienzo de la escena de Michigan, de Detroit. Bueno, esto también viene a tema porque pretendía, bueno, lo que pasa que una cosa son las pretensiones y otra las ganas de hacer un especial de los Stooges, de Iggy Pop y sus Stooges o Stochis, como Dios lo quiera decir, yo lo digo de cualquier manera. Y bueno, de momento no lo he llevado a cabo, pero ahí queda hacer un monográfico que de momento no he visto que se haya hecho a nivel nacional en ninguna radio ni de las conocidas, que es desde los comienzos de la banda hasta el final. No pasar por grandes éxitos, sino ver lo que es un verdadero recorrido de lo que para mí fue el inicio del rock duro o del punk en Estados Unidos, esos Iggy and the Stooges que eran originarios de esta ciudad del motor de Detroit. No sé yo si el joven Iggy o Jim Ostenberg, como se llama en realidad, habría escuchado a los Royal Tones en su infancia, porque él es, si no me falla la memoria, del 50 y algo, y estos chicos pues ya tocaban en esos años, en el 57 en adelante. Pero bueno, no vamos a dar más la. No vamos a demorarnos más y vamos a escuchar a estos Royal Tones y su instrumental, un poco acompañada de Little Bo. We'll be right back. los... los Royaltones, sí señor, de Royaltones. Desde Detroit en estos finales de los años 50. Y este ha sido el tema, a ver, Little Bo, sí, hermano pequeñito, creo yo. Bueno, cerraremos el programa con un tema suyo. Y es una instrumental bastante, bastante interesante en el tema de, sobre todo, la percusión a mitad y un saxo también duro, duro. Vamos ahora con Jimmy Lee Maslon, un tipo que no me he buscado por todos los sitios, pero bueno, ya dije al principio, este recopilatorio traía rarezas de bastantes estilos del rhythm and blues, mediados rock and roll, rockabilly, y este Jimmy Lee Maslon ni idea, o sea, ni aparece en ningún sitio de internet más que lo he encontrado en este recopilatorio, y este es el Please Give Me Something. Oh, come on, baby, give me something to remember you by. Oh, just a little bit of something, so our love won't die. Go to my baby tomorrow night. Say I'm going to my baby tomorrow night. Yeah, oh, well, I want you to ride me. And I won't even fly. Jimmy Lee Maslon y su Please Give Me Something. Bueno, vamos ahora con los... Bueno, también decir que es una versión, no es un tema suyo, es una versión de Ronnie Weiser. Y bueno, la letra así de rock and roll grasiento y escolar de aquellos años. Vamos ahora con los Rockateens, que... los tengo por aquí, pues nada, un pequeño grupo de rockabilly de finales de, bueno, hasta finales, sí, finales, sobra ya decir finales, pero los 50, desde Virginia también, como nuestro querido Bobby Lawson, el pequeño autor del tema este que oímos antes, que empezó a aprender a tocar la guitarra junto a su madre y los tres acordes. Bueno, el tema de los Rocatín se titula Dance to the Boop. Vamos a bailar en el Instituto de Virginia, Richmond. Some couple single like me and you, dancing to the bop is their delight. We're gonna get ready and dance all night. We'll dance a little bit to the bop, the bop. Dance a little bit to the bop. We'll dance to the bop, we'll dance to the rock and roll. We'll dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance, dance. We'll dance, dance, dance, dance. We'll dance. Some couple single like me and you, dancing to the bop is their delight. We're gonna get ready and dance all night. We'll dance a little bit to the bop, dance a little bit to the bop. We'll dance to the bop, let's dance to the rock and roll. Bueno, bueno, parece que en Día sin Huella estamos obligados a defecar en directo y si no nos quedamos sin audiencia. Es que, claro, hemos cogido la fama de impúdicos, de satanases, como dicen por ahí, pero bueno, dadnos tiempo. Es todavía martes, comienzo de temporada, vamos a empezar formales, ¿no? No es la hora todavía de la blasfemia. Ya llegará, pero no queremos que nos echen todavía en octubre de la radio. Queremos aguantar un poco más con estos programas monográficos de rock and roll, donde lo importante es la música y no las desviaciones mentales del presentador. Bueno, esto que hemos escuchado, a ver qué ha sido. Ha sido, bueno, sí, a los Rocatins. Y ahora vamos con los Strange Loves. Parece todos los nombres de series de series de Energy o de estos putos canales de TDT. Los Strange Loves, que bueno, una banda ficticia que formaron en teoría unos hermanos que no eran ni hermanos y que alcanzaron fama en Nueva York en torno a mediados de los 60. Y mira, algunas de sus canciones las versionó Bowie y gente así como los Flintstones, o sea que tampoco tan mal se les dio el tema. I'm on fire. Bueno, yo no sé si estoy on fire un martes después de levantarme a las 7 de la mañana, pero bueno, estoy aquí y esto es Día sin Huella. Like a clip. Bueno, esto ha sido los Strange Loves, banda ficticia, banda real, pero ficticia a su vez en formación, que bueno, a mediados de los 60 pues tuvo su éxito y luego ha sido versionada por gente de cierto renombre. Bueno, vamos ahora con Billy Dee en este recopilatorio. Billy Dee no me tiene nombre a mí de cantante rock and roll, sino de... Bueno, vamos a decirlo finalmente, meretriz sureña. Y bueno, el tema es Baby You're Mine y Billy Dee, el rock and rollero con nombre de meretriz sureña. Vamos allá. I'm gonna take you in my arms, then turn on all my charms. I'm gonna tell you just how much you mean to me. Your lips I'm gonna kiss, you'll send me Mrs., not Miss, 'cause together we're just like the lock and key. Oh, honey, you're mine till the end of time. Yeah, honey, you're mine. Oh, you're looking so fine. Hey, hey, hey, hey, honey, you're mine. I'm gonna take you by the hand, I'm gonna make you understand that no man but me will ever do. Your name I'm gonna change, at first it may seem strange, but all you have to do is say I do. Honey, You're Mine, esta versión de un clásico también. Y bueno, este era el señor, pues como decíamos, Billy Dee. Y ahora nos vamos con otro de los fuertes que viene en este recopilatorio, más conocido que el resto, quiero decir, que es el señor Sonny Terry, y en colaboración con Buster Brown, dos buenos, sobre todo, armonicistas que vienen a hacer esta pieza de I Love You Baby. No nos movemos del amorío. Y bueno, esto es I Love You Baby, y como decíamos, de Sonny Terry, bastante conocido. Luego leeremos algo de la vida de este señor y de Buster Brown. También tenemos algo dedicado a Buster Brown. Y ahí vamos, con I Love You Baby a las 7:20 de la tarde en Radio Cuca. Como todos los decís, yo también, para no ser menos, pero bueno, el que esté escuchando sabrá cómo ha llegado aquí, o si no, es que lleva un viaje bueno. Bueno, ahí va, I Love You Baby. I love you, baby. Baby, please don't go. Pues sí, este era el inigualable, como dicen todos, Sonny Terry, un grande de la armónica. Bueno, su verdadero nombre era Saunders Teldel, armonicista y, como habéis oído, cantante de blues. No llega, bueno, ya os dije que este recopilatorio era pues ese paso del blues, del rhythm and blues al rock and roll clásico, al rockabilly así de los principios. Sonny, el bueno de Sonny, es natural de California, de Carolina del Norte, que poco tiene que ver con la soleada California. Y bueno, fue este tipo, mira que tuvo mala suerte el pobre hombre, porque tuerto a la edad de 14 años y ciego como consecuencia de un golpe durante una pelea varios años más tarde. Bueno, Sonny, tú te las diste todas, me cago en Dios, porque tuerto primero y ciego después, bueno, la verdad es que ya siendo tuerto más fácil. Pero bueno, siendo ciego, bueno, siendo primero tuerto y luego ciego, Terry concentró sus esfuerzos en la armónica y se asoció con otros dos músicos, Blind Gary Davis y Blind Boy Fuller, los todos ciegos, según parece, porque por los nombres, más que nada. Sí, bueno, de hecho es que viene aquí otros dos músicos ciegos, o sea, el triciego, como puedo ir yo con otros dos los sábados por la noche por Lamont, pero bueno, por lo menos los domingos recuperamos un poco la vista, aunque sea con gafas de sol, para que no nos dañen los rayos. Bueno, tocaban en las calles de Durham y de Raleigh, que vosotros sabréis qué ciudades son o qué pueblachos, yo no. Y acompañados por un lazarillo pelirrojo. Esto de verdad parece, es la primera vez que estoy leyendo los apuntes que traigo por aquí del bueno de Sonny, y parece la historia de nunca jamás. Bueno, el lazarillo también llegó a ser conocido como Bull City Red. Y bueno, estos tipos al principio realizaron algunas grabaciones para un sello local de la ciudad de donde era natural Sonny, con un sonido genuinamente al estilo Piedmont, que no tengo ni idea de qué cojones es. Bueno, el estilo de Terry era personal y original, exuberante y alegre, y un montón de adjetivos donde lo podamos localizar. Un sonido, pues sí que es verdad que es de estos vagabundos de Estados Unidos que podemos leer, que podemos imaginarnos, si alguno habéis leído, por ejemplo, en la carretera de Kerouac. Sí, mira, lo estoy leyendo ahora un poco y me recuerda a este prototipo de vagabundos. Y bueno, ladridos de perro, aullidos y gritos en falsete para hacer una idea de lo que es ese Estados Unidos de itinerancia. Y vamos a poner otro de sus temas, también bastante, este sí que tenía yo una idea de él, que es con otro armonicista combinado, que es Brownie McGee, que es el Hot in Blues, el blues caliente. Y que os sirva a todos en esta tarde de martes para lo que queráis. Vamos a bailar. Yeah. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Sonny Terry. Bueno, pues como decíamos, este es uno de los grandes de la transición, sobre todo en la armónica. Tocaba también con otro grande que era el señor Buster Brown, que tiene un nombre bastante, bueno, tiene un nombre genuinamente armonicista, Buster Brown, que llegó a estar por su tema Fannie Mae en la lista del top 40 de los Estados Unidos de abril del 60. Yo no estuve allí para verlo, pero bueno, a lo mejor alguno de vosotros seguía atentamente el top 40 del rock and roll en Estados Unidos en abril del 60, quién sabe. Bueno, nosotros vamos a oír esta pieza de Fannie Mae, si es que la tenemos por aquí, que sí, de Buster Brown. Fannie Mae, del bueno de Buster Brown. Me voy a quedar con este nombre. De hecho, si me cambia algún día el nombre, me voy a poner de Buster Brown. A ver qué cojones pasa. Bueno, seguimos con un tal Freddie Starr, que también tiene un nombre muy, muy accesorio, como cuando en Los Simpson Homer se pone Max Power. Pues imagínate llamarte Max Power o Freddie Starr aquí en la capital del Principado, ir allí al registro y decir soy Freddie Starr. Bueno, pues seguimos con Freddie Starr, otro tipo del cual no he podido seguir pista alguna en internet. Debe de ser uno de estos misteriosos rockeros de Estados Unidos que conducían a 180 por las autopistas en su Cadillac y se estrellaron alguna madrugada y así desapareció su pista. Pero bueno, nos queda este Peter Gunn Locomotion. Come on, come on, move your feet, cantaba este señor, este Freddy Starr, que por cierto, si antes decimos que era un tipo muy simpático, que podía haberla adiñado en un accidente conduciendo a 170 por las autopistas del sur de Estados Unidos, era totalmente erróneo, porque el tipo ni era de Estados Unidos y probablemente no vio un Cadillac en su jodida vida. El tipo era de las Islas Británicas, o sea, todo lo contrario a un rocker allí de Cadillac en Estados Unidos. Y estuvo dirigido por Joe Meek, que es un productor de allí de las tierras británicas, que tuvo bastantes éxitos, sobre todo como productor. Y algunas no como productor, sino como, bueno, como compositor y haciendo lo que pudo. Y una de estas, el bueno de Joe Meek, pues aquí me viene como Jim Gunner, bueno, aquí esto es una cosa insaciable. Bueno, no, miento, qué cojones, miento. Joe Meek era el productor del que vamos a escuchar también a continuación, que es Jim Gunner, que hizo Footloose, y los dos son de las tierras británicas. La historia de Joe Meek, el productor de esto, también merece la pena porque era un tipo muy simpático. De esto es que te vas a tomar unos cacharros con él y acabas sin poder sentarte al día siguiente o con un brazo menos. Pues este era Jim Gunner y su Footloose, producido y dirigido por Joe Meek, que era el tipo este que nos estábamos confundiendo un poco la cabeza, si era el autor de la canción. Estamos un poco a pájaros hoy. siempre lo estamos, pues hoy todavía más. Inicio de temporada, martes, ¿no? No estamos acostumbrados a estos horarios tan púdicos que podían ser de regalar homilías por aquí. Bueno, pues el bueno de John Mayke, británico del 29 al 67, vida corta, según lo que tengo aquí escrito, es un tipo interesante. Aparte de tener bastantes éxitos y estar número uno por un tema que produjo a los Tornados, llamado Telstar, en el 62 de la lista del número uno de los más calientes de Reino Unido. Pues bueno, aparte de eso era un jodido obseso del ocultismo y de las ideas estas de ultratumba. De hecho, pensaba que ponía pues las típicas grabadoras en las tumbas y veía a ver si recibía tonos humanos, y tenía particularmente la obsesión de que podía hablar con el gran rockero americano Buddy Holly al final de sus días, y que le hablaba en sueños y le decía, bueno, le contaba lo que era la vida en el más allá de Buddy Holly con otros rockeros de la historia de este género. Y bueno, llegado el 3 de febrero del 67, el bueno de Jim Meek pues cogió un revólver que la había usurpado así a lo que habíamos dicho antes, a su grupo estrella, al bajista de su grupo estrella, a los Tornados, que lo tenían en el estudio, me imagino, por si algún hijo de puta iba a robarles el equipo, el estéreo, el bajo, las guitarras o demás. Pues bueno, se cogió un 3 de febrero del 67, fue a su casita y se cargó a su mujer y luego se pegó un tiro en la boca. Así está el bueno de Jim Meek, que eso no le quita para ser uno de los grandes productores de rock rock and roll de las tierras británicas de los 60. En fin, bueno, allá donde estés, Jim, pues a ver si nos haces uno de tus sonidos de ultratumba, y si no, pues nos vamos con Lou Katz y esta versión de The Walk, que es de lo que más me gusta de este disco, si no la confundo con otra. Is a dance that we can do. Now you walk, and then you walk. Now you walk, then you walk. Yes, you walk. Now that's the walk. Well, I know you heard of the Texas hop, and I know you heard of the bullfrog trot. But when you do the walk, you're right in style. You just your hips and you roll your eyes, and then you walk. Now you walk, then you walk. Come on, walk. You do the walk. Well, that's the walk. Any place you go, well then you walk. Now you walk, then you walk. Come on and walk. you walk. Well, that's the one. That's the one. You're looking good. That's the one. You're just much too much. Aquí teníamos esta versión de Lou Katz, otro nombre interesante también a tener en cuenta si algún día os cansáis del vuestro. Y bueno, vamos a ir terminando el programa poco a poco, nos quedan unos temillas ya y los siguientes son los The Viscounts, no sé, me suenan como a nombre de galleta. Bueno, que fueron un grupo americano de Nueva Jersey, y se formaron en el 58 y bueno, llegaron a tener un single en el top 52 también de la lista esta de rock and roll de Estados Unidos, concretamente en el 59 y bueno, desaparecieron en el 66, justo un año en el que consiguieron superar su récord con un número 39 en la lista de Estados Unidos. La canción en teoría pues se va a llamar Dig, que como pin, bueno, nada, un nombre así curioso. Vamos a ver qué es esto que nos espera. Bueno, una pena que estos temas no tengan más calidad de sonido. Esto es lo que podemos ofrecer porque estamos dándolos en una calidad bastante baja, la verdad, en un 128 de MP3 y no podemos dar más porque este recopilatorio es casi, si no se consigue vía honradamente internet, no podemos, no tenemos los originales y es lo que podemos, pero es una pena porque hay algunos temas de, sobre todo saxo, que son acojonantes. Bueno, pues estos eran los Viscounts con este Dick, que bueno, un tema instrumental así muy muy llevadero, que bueno, lo que decíamos, llegó a tener rankings en Estados Unidos, también en Gran Bretaña. Y bueno, vamos ahora ya con el último tema del recopilatorio, no el último del programa, que hemos reservado uno de los grandes que me sorprendieron al reunir un poco de material de lo que era el CD en sí, esto que estamos dedicando, este Rock Grasiento volumen 1, que eran madre mía, estoy ya con la mente difusa, los Viscounts, bueno, pues estos mismos en otra versión y bueno, ahora nos vamos con Joey Page y su versión de Roll Over Beethoven. ¶¶ Bueno, Beethoven, allá donde estés, pásalo bien. En fin, vamos a ir acabando el programa de hoy con dos temas. Uno de los que habíamos escuchado, pues una canción antes de este Beethoven, Roll Over Beethoven, que eran de los Visconti, que yo decía que tenían nombre galleta, que la verdad que lo tienen. Y es este Harlem Nocturne, un tema de saxo que está bastante bien. Creo que es de saxo, vamos. Rock and roll has got to go, and go it does at KWK. We're all through playing rock and roll records. This week is record-breaking week here at KWK, and after this week, no more rock and roll will be played on the air. This will give us the ability to program to the largest mass audience. Teenagers, adults, all will enjoy the new sound on KWK. Bueno, ya me gustaría a mí tener este vozarrón para dar el programa al estilo de los viejos presentadores de la América profunda de estos temas. Pero bueno, hay lo que hay esta voz nasal, esta voz. No hay otra cosa. Para días sin huella hay poco más. Estoy mucha grasa antes y la que nos queda. Y vamos a terminar el programa con un temilla que teníamos de los Royaltones. A mí, bueno, que cada uno lo pronuncie como quiera. Yo lo voy a pronunciar así, que es el Lonely World. Y bueno, pues especialmente, como había dicho antes, me hacía gracia esto del tema de que fueran una de las bandas pioneras del rock instrumental de Detroit, porque en futuros programas, dentro de un par de semanas o tres, cuando una fecha coincida, pues haremos el especial que tenía de hace tiempo pensado sobre Iggy Pop y, bueno, sobre Iggy y los Stooges, con material bastante bastante extraño para uno. Para eso uno es coleccionista y seguidor de este grupo, que todavía, bueno, en activo, vamos a decir, si eran todos una panda de piltrafas de droga, pues los que quedan en pie. El señor Iggy Pop, que ya no aguanta ni una tónica dura, pues con eso ya lo decimos todo. Pero bueno, vamos a despedir el primer programa de esta segunda temporada de lo que parece un poco más ordenado estos martes por lo menos. de Día sin Huella, y ahí va el último tema del programa de los Royal Tones, que es Lonely War. Y bueno, ya sabéis, abrigaos, que hace bastante, está cambiando la temperatura, y no creemos que os pongáis malitos. ¿De acuerdo? Obetenses, hasta la próxima semana o cuando nos oigamos. Salud. Informativo Más Voces.